también pensando en que de donde veníamos, la verdad que como bastante notoria la diferencia, ¿no? La locución, las dos intervenciones que ha tenido Fernández fuertes, de tanto en la Asunción como ahora en la inauguración de la Asamblea, me parece que la primera evaluación es en relación a la experiencia anterior, y me parece que es un salto cualitativo en muchos de los aspectos, sobre todo en la iniciativa política que pretende darle este gobierno a algunas cuestiones básicas, ¿no? Como aspectos económicos. Me parece que lo más destacable del discurso fue resaltar la situación, el deterioro social del cual venimos. Muy escueto, le dedicó poco tiempo, pero fue muy muy efectivo, digamos, nombrando las causas de la situación actual y del desfasaje económico que tenemos en la actualidad. Fue muy enfático con el tema de la deuda y la renegociación, pero además me parece que es bastante importante lo que destacó de investigar la deuda, que es algo que desde los movimientos y de las organizaciones sociales se le viene reclamando, investigar cómo se dio el proceso de fuga que habilitó el gobierno de Macri. Y me parece lo más distintivo del discurso es que por primera vez en mucho tiempo un presidente, además de anunciar varios dispositivos desde que asumió su gestión en relación a la cuestión de género y a la salud, que es un poco su agenda fuerte este último tiempo, terminó anunciando que va a enviar un proyecto de legalización del aborto, que me parece que es la medida más relevante de las cuales habló. Uh-huh. Habrá que ver cómo llega ese proyecto, a ver, en detalle, digamos. Sí, habrá que ver también el borrador y el documento final, porque acordate que tiene que pasar por el Congreso, y si bien el Frente de Todos está bastante cuadrado al interior, el resto de los actores claves de la discusión tiene mucha reticencia, ¿no? El mismo Juntos por el Cambio, pero además otros sectores más intermedio, ¿no? Bloques más pequeños, hay todavía una discusión que dar, y el articulado va a ser todo un desafío, ¿no? Ya que un presidente lo convoque es muy bueno, pero después obviamente tiene que pasar por el Congreso, y sabemos nosotros que esto, que es una cuestión de salud pública, que hace muchos años la campaña viene peleando y que las mujeres y las organizaciones de mujeres vienen reclamando, para muchos sectores todavía es una realidad inaceptable, ¿no? Entonces me parece que va a haber muchas discusiones. Oscar, buen día, Tato Rivas te saluda. Buen día, Tato, ¿cómo andas? Bien, bien, porque está amaneciendo, vamos a tener un lindo día, por lo menos. Y está bien acompañado, Tato. Yo qué compañía, mejor lo tengo a Messi y a Cristiano Ronaldo jugando ya en el equipo. ¿Qué más puedo pedir? Yo que soy un patadura, peor que Ruggeri. Bueno, Oscar, yo tengo una sensación, a ver, por favor, para que me la corrijas o la podamos poner arriba de la mesa, que es esto de cerrar la grieta, ponerse de acuerdo o quedar bien con Dios y con el diablo. Y me parece que hay una diferencia entre una cosa y otra. Esto lo digo por... presenta el plan de legalización del aborto, pero a su vez el plan de los 1000 días. Vamos a investigar la deuda, pero vamos a negociar con el fondo. ¿Me explico por cuál es esta cuestión que veo? Sí. O vamos a promover el crecimiento económico con cuidado ambiental. Hay como dos o tres núcleos de la propuesta de Fernández que o uno lo puede calificar de un pragmatismo ostensible, o puede decir, bueno, hay una idea de una pretensión de compatibilizar con todos los sectores, que es muy difícil, ¿no? Esas dos o tres cosas que vos mencionás me parece que son bastante notorias, y es notorio también cuando él dice, bueno, vamos a promover una nueva ley de hidrocarburos, de explotación minera, pero vamos a contener los cuidados ambientales, nombra, entre otras cosas, por ejemplo, la prohibición de los basureros. Recordemos que Macri había lanzado, ¿te acordás? Que había propuesto que Argentina sea un basurero mundial. Entonces, hay como en su discurso una idea de de desagrietar la cuestión política, pero me da la sensación, como vos decís, que los intereses tarde o temprano saltan, digamos. Uno de los intereses que va a saltar con el tema del aborto, y yo creo que algo de la propuesta que hizo Fernández tiene que ver con sus últimas reuniones con ASIERA, que es la Asociación de Iglesias Evangélicas, que está creciendo exponencialmente en la región, sobre todo el pentecostalismo, y uno de los puntos reclamados de ASIERA era, bueno, contemplar la posibilidad de la maternidad como una opción. Digamos, su propuesta de máxima era no al aborto, o no a la legalización o despenalización. Entiendo que Fernández ya tenía la decisión tomada y por ese camino, sin embargo me parece que coloca eso como para aguantar la negociación, digamos, para contener a todos los espacios. Yo creo que como, a mí si me lo preguntas como opinador desde acá a la distancia, creo que es muy difícil sostenerlo, pero me parece que un actor político apela a eso porque tiene que tratar de contener o evitar las tensiones más grandes. Y si él dice, bueno, vamos a legalizar el aborto, que había, acordate que había toda una especulación, se decía que solo iba a despenalizarlo. Uh-huh. Se jugó con legalizarlo, pero bueno, me parece que tiene que tirar un changú para un sector social de la población argentina que no es menor y que rechaza enfáticamente esto. Digo, no sé si es bueno o malo, pero me parece que es su jugada. Él juega un pragmatismo que no vimos antes, digamos. Macri tensionaba por derecha, Cristina tensionaba más, si se quiere, por centro-izquierda. Él ha elegido la ancha avenida del medio para todo, ¿no? Claro, hay riesgo, me parece a mí. Por ejemplo, cuando hablamos, cuando menciona los formadores de precios y cómo han ido aumentando el valor de los alimentos, a pesar de que las variables generales están contenidas, como el dólar, las tarifas, los combustibles, ¿no? Claro, sí, tal cual, sí. Sí, me parece que sí, que es un riesgo en todo sentido. Una de las cuestiones que yo, en mi lectura, desde por ahí, desde las ciencias políticas, que se viene discutiendo desde 2015 a ahora, y que ayer me dejó pensando sus declaraciones, que es esta idea de que algunos teóricos o científicos que están hoy en el gobierno hablaban con el macrismo de la idea de la captura del Estado, que es un concepto que tiene bastante potencia explicativa, pero bueno, que tiene sus dificultades. Decían, en el macrismo pudimos ver a los CEOs hacerse cargo de la política, y tuvimos, por ejemplo, un Aranguren que manejaba Shell, pero que a la vez era el que habilitaba la política de combustible, o teníamos un González Fraga que le habilitaba casi la mitad del Banco Nación a Vicentín para que haga sus negocios. Y Fernández ayer dijo algo en esa línea, dice, nosotros no somos un gobierno de CEO, somos un gobierno de científicos. Entonces esta idea de captura, yo pensaba, ¿no?, ayer mientras lo escuchaba, se repite pero desde otro lado, ¿no? Ya no hay una captura de empresarios con su racionalidad, sino que hay una, tocas una captura de la ciencia que tiene también su racionalidad. Entonces eso trae unos beneficios, un paso, a mi criterio, superlativo, mucho mucho mejor, de un salto de calidad en términos de la administración del Estado, pero también trae sus riesgos. La racionalidad que le aplica al Estado también es riesgosa, y nosotros los mendocinos lo sabemos más que nadie, ¿no? Porque la idea de obtener recursos, de exportar, de generar o de ampliar la matriz productiva, también implica la cuestión ambiental, que acá en Mendoza nosotros no tenemos al mejor interlocutor, porque el gobierno de turno no es, por ahí, si se quiere, el más presto a discutir estas cosas. Lo vivimos a finales del año pasado y estamos en alerta. Entonces me parece que sí, su deseo de ampliar y de hacer crecer a la Argentina en algún momento toca con muchos intereses, y creo que va a tener que afinar la postura, y en eso seguramente las organizaciones y los movimientos van a aportar a alinear su discurso. En términos generales, para mí me parece que ha sido un buen discurso, mesurado, tal vez con eso que vos decís, Tato, de querer quedar bien con todos, pero al menos en algunas notas, por ejemplo, bastante jugado. Lo de inteligencia que dijo, lo de la justicia, que es un tema que parece que a él le obsesiona por venir del ámbito jurídico, y que no es poca cosa. Me parece que en el contexto también económico en el que estamos, es difícil también una salida más radicalizada, me da la sensación, ¿no? Sí, me pareció interesantísimo esto de sacar los servicios de la vida del país, ¿no? Porque sería, finalmente eso sería lo deseable. Exactamente, sí, yo, si alguno ha visto o está viendo, alguno que frecuente Netflix, que ha visto la serie de Nisman, por ejemplo, que termina y escucha lo que dice Fernández y dice, bueno, la verdad que es necesario esto, no puede ser que el país esté gobernado bajo las sombras por grandes grupos de inteligencia que tienen secretismo en su financiación, tienen una ley o una cobertura en sus acciones, y no tienen que rendir cuentas, digamos. Sí. Son los mismos servicios además de Videla, desde allá los traemos. Exactamente. Eso es terrible. Y que lamentablemente hasta los gobiernos más populares, progresistas o más sociales han convalidado ese sistema de inteligencia, ¿no? De desinteligencia. Porque el mismo Fernández dice, cuando asumió decía, preguntamos qué estaba haciendo inteligencia lo que estaba haciendo era siguiendo organizaciones sociales, averiguando sus matrices ideológicas, o sea, que hay tipos que el Estado está pagando para que nos investiguen en nuestras prácticas, en nuestras acciones de reivindicación, ¿no?